84. Muchas personas que sueñan, recuerdan o han regresado después de la muerte, cuentan que han estado en una ciudad maravillosa y que se siente paz y amor, han estado en la realidad antimateria. Sí, han estado en la realidad antimateria, respondió el hermano Seramita. Debemos entender que los pensamientos son nimeos, energía que grabaron una forma de vivir de acuerdo a la vida que ustedes tienen en el mundo exterior. Este mundo es proyectado en la realidad antimateria. Por esta razón las almas continúan viviendo en forma virtual a imagen y semejanza del planeta. Allí continúan de acuerdo a sus costumbres, pero a diferencia del exterior, las almas no están mezcladas, están separadas y unidas por afinidad energética. Cuando hacen un viaje astral, sueñan o meditan y tienen este tipo de experiencias, tengan la seguridad que han estado en la realidad antimateria. Esta realidad vive dentro de ustedes, la llevan grabada en los nimeos energía y el alma realiza sus vivencias a través de ellos. 85. Porque a veces tenemos la sensación que estamos en un sueño. Vivir en un sueño es cuando la energía pensamiento vive en medio de la irrealidad y fantasía. Cuando no tiene conciencia de su existencia y nace, vive, procrea y desencarna, sin tener la menor noción del por qué lo hizo, dijo el hermano Interano. Cuando el alma desencarna y va a la realidad antimateria, muchas veces llega alucinada, fluctuando en su propia irrealidad, no tiene conciencia de nada y quiere continuar viviendo en sus costumbres y repeticiones. Para nosotros que nos encontramos en esta realidad par, esa alma, esos nimeos energía están dormidos, porque no entienden, no saben, no conocen absolutamente nada de sí mismos ni de la realidad en que están. Al encarnarse nuevamente, lo harán en esas mismas condiciones, hasta que llega un día en que despertarán y esto lo harán cuando tengan conciencia de su existencia eterna. Es aquí en el despertar que el alma comenzará a tener conciencia y verá su realidad y del mundo tal cual es, significa que despertará y ya no querrá vivir en la irrealidad ni en la fantasía, querrá tener la percepción justa de su vivir y de lo que lo rodea. Les preguntamos, dijo la hermana Interana, ¿se han preguntado alguna vez si ustedes en la realidad par están durmiendo? Y las 8 horas de sueño, representan en el mundo exterior los 80 años de vida. Cuando se encarnan en el exterior, tienen la sensación que viven en una irrealidad, en un sueño, y es porque ustedes están soñando en la realidad par. Explicado de una forma más científica sería de la siguiente manera, continuó la hermana Interana, cuando ustedes desencarnan y van a la realidad antimateria, llevan consigo un tanto por ciento de nimeos energía que